productor, quizás siempre es mejor hacer una primera, un primer paneo. Ah, no, es que estaba tratando esto. No sé si se puede. Exacto, no te vamos a mover. No, tiene que ser aquí. Lo siento, eso. En primer lugar, hay un tema importante que se debe considerar en el caso del derecho de autor, que es que existe desde el momento de la creación. O sea, desde el momento en que una obra es creada, ¿qué es una obra? Una obra es una película, una foto, un dibujo, es una lista que está en la ley y que no es taxativa, es decir, podrían ser más cosas. Entre ellas está el software, las novelas, cualquier cosa que el hombre haya creado y que aparece en el momento de su creación. Al momento en que alguien lo pinta sobre la servilleta, en que escribe el poema, en que toma la foto, ya desde ese momento hay protección, no necesita hacer nada, no hay que hacer un registro, no hay que hacer nada. Hay una otra cosa importante, lo que se protege es la forma de la creación. Es decir, yo creo que escribí eso, a veces tengo que acordarme. Es la forma, yo creo que hay una forma de creación, es la forma de expresión. Es decir, no se protegen las ideas. Por eso, sobre una novela de un náufrago puede haber cuantas versiones. La novela de relato de un náufrago de García Márquez, pero Robinson Crusoe, los en diferentes formatos. Y la idea es más o menos la misma de unas personas o una persona que se queda perdida en una isla, las aventuras que sufre en la isla hasta que lo rescatan o lo salen. La idea no está protegida, pero la forma como esta toma vida en la obra es lo que se protege. Tiene que ser original. Eso digamos que filosófica, sociológica, antropológicamente podemos tenerle críticas, pero la idea central que tiene la ley y que es muy positiva es una oposición a la copia, es originalidad, es que surja por primera vez. Finalmente, que esté materializada. Esta charla que yo estoy dando es una cosa repentista, está sucediendo y no está protegida, excepto porque la están grabando. Como la están grabando, hay una forma de materialización de la obra que... Hay una forma de materialización de la obra que hace que sea protegida, porque es posible reproducir, es posible que vuelva a tener otra forma. Esto también hace unas miradas interesantes, porque significa, por ejemplo, que toda la cuentería o todo lo que es arte indígena, arte de este tipo de cosas, que no existe una sola vez y no es reproducible, sino que sucede, no queda protegido, no está protegido por derecho de autor. Claro, si lo grabas, en ese momento hay una captura y sucede. Arte indígena no, porque hay una norma diferente, pero bueno. El otro punto interesante que hay que tener presente es la idea de los derechos conexos. Pues hay derechos de autor y hay derechos conexos a los derechos de autor. Los derechos conexos son, por ejemplo, los derechos que tiene el intérprete, que tienen los programas de radio, los productores de radio y los productores discográficos. Este tipo de derechos no son derechos de autor, pero están conexos, permiten la transmisión muchas veces del autor. Ahora la gran pregunta es si esto se aplica en internet. Y pues la respuesta no sé si ustedes se equivocan. Si teniendo en cuenta que el derecho de autor tiene ese tipo de características que son como las más básicas, ¿aplica en internet? ¿Hay obras en internet, obras protegidas en internet? Sí, pues para mí. Sí, de hecho todas, porque ya simplemente por estar en internet están materializadas, por ejemplo, sí, todo lo que está en internet tiene un origen posiblemente de protección, lo primero que hay que asumir. El derecho de autor tiene dos elementos, el derecho moral y el patrimonial. El derecho moral son varios, pero hay uno que es como el más importante, que es el de la paternidad, es la posibilidad de decir, esa obra es mía. Y se supone que es porque hay una relación muy íntima entre el autor y la obra que genera este tipo de dinámicas. Pero hay más derechos, integridad, primera edición, etc. Más importante, paternidad. Y la característica importante es que son perpetuos, nunca terminan. Además de que son intransferibles, irrenunciables, inembargables, inalienables, son personalísimos, son de la persona. Y otra cosa, son solamente para las personas naturales, no son de personas jurídicas. Los derechos patrimoniales, en cambio, son transmisibles, se pueden heredar, se pueden ceder, se pueden negociar de a poquitos, gratis, para, cobrando, etc. Y básicamente son reproducción, modificación, distribución y comunicación pública. Con la otra característica que comentábamos ayer, y es que están en el tiempo. Hay un plazo y se agota. En Colombia, para el autor 80 años después de la muerte, y para el, para derechos, algunos derechos conexos y personas jurídicas, 50 años, que serán 70 años cuando quede firmada la ley que vimos el martes. Esto da una idea también de dos actores importantes, que es el autor, que es la persona natural, y el titular. ¿Por qué? Porque si el derecho patrimonial, el derecho patrimonial puede estar en cabeza del autor, pero puede no estar en cabeza del autor. Puede que el autor lo negocie, o nunca lo haya hecho para sí, sino por ejemplo para una persona jurídica, que es la titular. Entonces la titularidad es de quien puede controlar esos derechos, que puede o no ser el autor. En cambio, por ejemplo, los derechos morales siempre en los regímenes jurídicos de derecho civil serán de la persona natural. Y lo importante aquí es que el derecho de autor controla cualquier uso y reuso de las obras. La visión más tradicional es la de todos los derechos reservados, como explicaba ayer Esteban. Por lo tanto, la regla general es que tienes que pedir permiso para utilizar o reutilizar una obra que esté protegida. No lo tienes que hacer solamente si caes en alguno de los usos permitidos sin autorización. Cuando ya la obra no está protegida, porque pasó al dominio público, se venció el plazo de protección, caso en el cual no tienes que pedir permiso, en derechos patrimoniales no sabes reutilizar, siempre debes reconocer. O estar dentro de una excepción y limitación legal. La excepción y limitación legal se puede mostrar gráficamente así, porque es una zona gris, una obra protegida, no ha pasado al dominio público, pero que el uso que vas a hacer está permitido por la ley, por un caso de excepción. Ejemplo, usos académicos, cita, noticias, una copia de conservación para la biblioteca. ¿Sí? Esos usos tienen que estar en la ley y cada país tiene su listado de usos académicos. Sí, pensaba por ejemplo si uno tuviera, pero es una pregunta que se me ocurre ahora con lo que estás diciendo. Digamos, supongamos que estoy haciendo mi tesis y que me he bajado un poco de libros de PDF antes de que cerrara el libro de libro. Supongamos. Y los tengo completos. Y son para mi tesis. Eso cabría como uso académico, como el hecho de tener copias completas de libros en PDF para escribir una cosa académica. Cabría como un uso académico. El problema es que la de... eso sirve bastante para explicar el problema de la ley. La forma como el derecho de autor, particularmente en el régimen de derechos de autor en el que son España y Colombia, se desarrolló muy cercano al derecho de propiedad. De pura chiripa no es propiedad, pero una se asimila muchísimo, a diferencia de lo que sucede en el copyright. Entonces, hay muchas cosas de interpretación que en el copyright pueden ser distintas. Luego tenemos en este momento decir, sepárate del copyright porque estás en un país de derecho autor. Y en el país del derecho autor es muy cercana la forma en que lo jurídico entiende el derecho autor a la propiedad. En ese sentido, fíjate la diferencia. En copyright tiene fair use, que es una construcción casuística con unas flexibilidades, que si tu caso cumple esto, el juez lo analiza y de acuerdo con no sé qué, de repente lo encajas ahí. En cambio, en derecho de autor, la posición es de excepción. Y la excepción es la que aparece en la ley. Entonces, por regla, nosotros decimos usos académicos, pero realmente los usos académicos están dados en la ley. Y en Colombia, el uso académico, para la ley del 23, te podemos pedir un favor, o sea, que tú puedes hacer un poquito más a este lado para que llegue el audio un poco más. esto ya se va a quedar desactualizado, pero como todavía no ha salido la ley, nos sirve para explicar. Esta comparación que les voy a mostrar la hizo la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia hace unos años sobre las excepciones que consagra nuestro régimen legal. Y ahí queda claro lo que te voy a mostrar. Está este cuadro, ¿sí? Entonces está clasificado. Así es como aparece consagrado el derecho de cita en el convenio de Berna, es decir, 1886, creo. Estas son las limitaciones y excepciones de la ley 23 del 82 y estas son las de la decisión 351 del 92. Esto es el derecho de cita en cada uno, ¿vale? Y así sucesivamente. Fíjate cómo aparece ilustración para la enseñanza. Entonces, de acuerdo con la ley del 23, es permitido utilizar obras literarias o artísticas o parte de ellas a título de ilustración en obras destinadas a la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radiodifusión o grabaciones sonoras o visuales dentro de los límites justificados para el fin propuesto o comunicar con propósitos de enseñanza la obra radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de formación profesional sin fines de lucro con la obligación de mencionar el nombre del autor y el título de la obra así utilizada. ¿Está chévere? Sí, creo que bueno. Sí. Ilustración para la enseñanza. Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos licenciadamente publicados en periódicos o colecciones periódicas o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a usos honrados y que la misma no sea objeto de venta o transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. Hay abogados que consideran, pues, la diferencia entre copyright y derecho de autor es que las excepciones deben tener una interpretación restringida y no acepta analogía. Es decir, que tú no puedes ser generoso con la forma de interpretarla, sino que es el caso que te están dando y no te admite analogía. Si ahí dice reprografía, reproducir por medios reprográficos, es eso, no es medios digitales, es reprografía, ¿vale? Y hay abogados que dicen que como eso es así y hay otra norma de interpretación, que es que la norma nueva tumba a la anterior cuando se refiere a, y además la decisión 351 es una norma comunitaria que en la pirámide de Kelsen de las leyes, la jerarquía de leyes, constitución está encima de todo, como esto es una norma comunitaria, está prácticamente al lado de la constitución. Luego, si una ley va en contra del sistema comunitario, la tumba el sistema comunitario. Entonces hay unos abogados que dicen que como es el mismo tipo de excepción, esa mató a esta, la reemplazó, y por eso la ponen en tabla incluso para que tú veas ese reemplazo. Yo creo que uno conseguiría, aún en un sistema jurídico como el colombiano, que un juez aplicara esta, y de hecho ha sucedido, y esas sentencias no les gustan mucho a los abogados, creen que las podrían tumbar, pero ha sucedido que los jueces, el caso de la Universidad de Antioquia con la emisora de la Universidad de Antioquia, el juez aplicó la ley 23 para frustración de muchos abogados que consideran que no. Entonces, ¿me explico? Pero ahí entras en un tema de mucha gente lo que haría o lo que hace es considerar que eso que tú dices sería copia privada. Pero ahí entonces empiezas a tener otros líos en el caso colombiano, porque entonces si buscamos aquí copia privada, esto es de algunos artículos, acontecimientos de actualidad, reproducción, licencia obligatoria, bibliotecas, obras en sitios, conferencias, leyes, aquí estaba copia privada, se los prometo. Copia privada, aquí está. El problema es ese, es que la ley 23 hablaba de copia privada y la ley, la decisión 351 habla de uso personal. Entonces, Es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada o obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. En cambio, la personal dice reproducción en otra forma de utilización de la obra de otra persona en un solo ejemplar exclusivamente para el propio uso de un individuo en casos tales como investigación y esparcimiento personal. Esa es la... ¿Ya? La idea. ¿Tienes esa jurisprudencia que no tienes? ¿Cuál? Esa decisión del juez de Ochendista. Sí. ¿Tienes esa jurisprudencia? Sí, te la voy a compartir porque a mí me costó mucho trabajo conseguirla. La esconden bastante. Por favor. Mi tesis es muy repetida. Casi, no. Estuve, se lo juro, 2 años buscando que alguien decía que existía. Yo decía, ¿y si existe, dónde está? Por favor. Casi no la encuentro. Y sí, tengo, hay un fallo civil y hay uno penal. Creo que no continuaron demandando porque ya decidieron que mejor no seguía, no decía. Entonces sí, te la doy. Si me pides, por favor, y ojalá la próxima semana esté. Entonces, este es un poco la complejidad del tema de las excepciones y limitaciones al momento de aplicar. Y entiende uno la necesidad, por ejemplo, o el afán que hay de interpretar adecuadamente el lucro, por ejemplo, porque son precisamente aquellas categorías que dan lugar a la flexibilidad. Pero finalmente los abogados que están de parte de la restricción del carácter estricto del derecho de autor y con estas sentencias van a tener que callar, porque finalmente se está haciendo derecho con eso. Yo te voy a decir las palabras que una vez escuché de un funcionario de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esa para el caso de la sentencia de la Corte Suprema del 2008, casación, ¿la conoces? Esa sentencia está mal y tenemos que corregirla. Y creo que es lo que están tratando de hacer en la ley del martes, ¿no? Porque entonces se define el lucro correctamente. O sea, la ley no. Jurídicamente eso sí es imposible. La ley cambia la interpretación. Ojo que yo, de verdad, conmigo tengan mucho cuidado porque yo cada vez soy menos abogada y más otras cosas. No, pues no pasa nada. Bueno, no sé, ahí digamos, en el tema de excepciones empieza todo el tema de juegos, ¿no? Que es precisamente donde está la gran discusión hoy en materia de derecho de autor. De hecho, hay toda una tendencia a decir que si estamos americanizando la protección, deberíamos americanizar la flexibilidad y generar excepciones y limitaciones que tengan más flexibilidad. ¿Eso por qué? Si en algún punto se hacen demasiado abogada o me paran y dicen que seamos a otro tema, pero como veo que hay algún interés, ya me estoy contando. O me dice que explique más fácil si les está interesando a pesar de que sea tan jurídico. Internacionalmente en los tratados, la forma de... Es decir, tampoco crean que uno pueda, que puede crear excepciones de la manga. Eso no está permitido. Las excepciones tienen que cumplir un test, una evaluación para poder ser una excepción. Y se llama el test de los tres pasos, la evaluación de los tres pasos. Uno, que tiene que ser un caso especial. Dos, que no debe generar perjuicio. Espérense, porque como no soy tan abogada, lo buscamos y mejor lo leemos correctamente. Esto está dado en los tratados sí, pero es que esto es para el caso concreto de Colombia y no lo quiero ver. ¿Dónde estás? Es la mía, pero también es una descripción, bueno, vamos a ver, no me acuerdo si ahí está. Es un artículo que escribí hace mucho rato. Entonces es que sea un caso especial, que no, más o menos lo que me recuerda es que no genere un daño injustificado al autor y que no sea un uso, es que me la dije el segundo o el tercero que me estoy saltando. Entonces, cada vez que se va a construir una excepción, hay que verificar que cumpla esos tres pasos, por eso lo hace el legislador, no uno. Entonces, básicamente lo que ahora se está diciendo es, bueno, ¿por qué no generamos algunas excepciones que trasladen la regla de los tres pasos a un mecanismo de legislación que dé una flexibilidad al juez para aplicar casos especiales? Y ese es un movimiento muy interesante en derecho porque implica una americanización y además lo interesante para los abogados de acá es que incluso lo está planteando el más plan. A ver si está aquí. La regla de los tres pasos francesa en la doctrina está considerada como una pauta. ¿Tú dónde estás? Ahora en adelante, en la jurisprudencia explotas, ven. Contra la normal explotación de las obras. Ahí está. Entonces tiene que ser caso especial. Que el uso no atente contra la normal explotación de la obra y que no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. Entonces cualquier cosa que quiera hacer excepción tiene que encajar en ese texto. Pero ya les digo, eso lo hace el legislador, no uno. Entonces el legislador ve que la copia de preservación para la biblioteca es un caso especial, no atenta contra la normal explotación de las obras por el titular y no le genera un perjuicio injustificado, entonces la consagra en la ley. La tendencia hoy, lo que se está pidiendo en términos de agendas positivas, es, bueno, generemos más bien una flexibilidad mayor que permita que sea directamente entonces que aplique la regla de los tres pasos. O sea que la sentencia que decidieron, que la hicieron con base en esa materia. ¿Tú hablas de la sentencia del 2008? Sí. Es que por eso es que no les gusta. Porque lo que hizo la Corte no solamente no interpretó ni siquiera una excepción, sino que interpretó una acción delictiva a la luz de la regla de los tres pasos. Dijo que para que hubiera delito tenía que cumplirse la regla de los tres pasos, si no cumplía tenía que ser contrario a la regla de los tres pasos. Si ese caso coincidía con el test de la regla de los tres pasos, no era delito. Lo consagra como un elemento antijudicial. Y por eso lo odia. Porque de hecho sacó del derecho internacional una norma que solo puede interpretar el legislador civil para generar una norma y la metió al juez a un caso especial en penal. La odia con todo el corazón. Entonces todo eso es, significa que antes las excepciones, bueno, en este momento las excepciones tienen que estar una a una en la ley. Sí. Si se hiciera esa flexibilización, ahora no se necesitaría que esté en la ley, sino que cada juez miraría en el caso pertinente si cumple las tres. No estoy segura de que fuera a ser tan amplia como eso, porque va a haber una serie de condicionamientos mayores. Pero digamos que sería más flexible, que es lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos existe el Fair Use, que ha sido una construcción jurisprudencial muy amplia. Ya me queda muy poquito tiempo. Una construcción jurisprudencial muy amplia, que obliga a una serie de normas para considerar que algo es legítimo. ¿Vale? En cambio, y también tienen unas excepciones estatutarias que están dichos en estos casos también. Entre nosotros solo tenemos eso. Porque esto es para el legislador solamente. ¿Vale? Es más o menos la idea. Bueno, ya no tengo casi tiempo, entonces para contarles. Eso exige condiciones, no cualquiera lo puede hacer. Y lo otro es pedir autorización. La opción es, esto como no les voy a poder contar, ese es un cuento de hadas que tengo con el derecho de autor, pero otro día se los cuento. La opción que se ha venido gestando es crear licencias públicas que corresponden a la idea del software libre licencias abiertas que parten de la base de que como yo soy el titular, es decir, el dueño de esos derechos de autor, puedo decidir qué hago con ellas. Eso es todo lo de repositorios, para que lleguemos a Cubicon. Esa es la idea original en el software libre, que la coge Creative Commons y la transforma para otros contenidos. Ahora sí, ya casi. Bueno, abramos el sitio de Creative Commons si nos va más fácil. Y ahí les cuento. Rápidamente. A partir de cuatro elementos que son, diga que fui yo, atribución, el reconocimiento del autor, el elemento no comercial, el no derivadas y el de compartir igual. A partir de esos cuatro elementos se mezclan y se producen seis licencias. Está desconfigurado acá. Pero la idea central es, la primera licencia dice, diga que fui yo, no me importa lo que haga con la obra, diga que fui yo. La segunda mezcla es, diga que fui yo, por no obras derivadas y no usos comerciales, la segunda, perdón, no obras derivadas, es decir, diga que fui yo, pero no modifique la obra, todo lo demás, copia, distribución, comunicación pública, puede hacerlo. Tercera, diga que fui yo, no haga obras derivadas y no tenga usos comerciales, copia, distribución, comunicación pública, sin fines comerciales, están permitidos. Cuarta, diga que fui yo y sin fin comercial, copia, distribución, comunicación, incluso modificación, sin ánimo de lucro, puede hacerlo. La otra, diga que fui yo, no tenga ánimo comercial y compartir igual. Compartir igual es el copyleft. Le permito que lo modifique, pero si la modifica, debe volver a licenciarla con la licencia que traía. Yo tengo un poema en español, él lo traduce al inglés, como está con una licencia que dice compartir igual, debe ponerle a su versión en inglés también la misma licencia y yo no tengo problema. Si no le pone la misma licencia, está violando la condición. Entonces, para eso tendría que pedirme permiso a mí. Y la última, diga que fui yo, compártelo igual, no me importa si lo vendo. No importa los comerciales, puede copiar, puede subir. Esa es la de Wikipedia. ¿Listo? Con esas licencias es que se juega. Y a partir de ahí se pueden generar otro tipo de modelos de negocio que, a diferencia de lo que sucede en las temas tradicionales, no se soportan en la idea de sacar el provecho económico de las copias. Es como el eje central de esto. Yo creo que con esto podemos cerrar el tema de tener unas bases comunes todos de derecho de autor y Creative Commons muy básicas. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces ya se nos acabó el tiempo, luego hablamos del otro. Muchas gracias. Y qué pena. Pero solamente para darle un poquito de gusto frente a lo de la ley a Daniel y mientras lo pones, el gran problema del tema de la ley, creo yo, es precisamente el tema de excepciones. Es la falta en Colombia de actualizar el esquema de excepciones en un régimen tan cerrado y dos, que lo que se hizo con en la ley en varios de los artículos es negar la aplicación de excepciones, que es el problema. Pregunta. En algún momento, si yo tengo una obra que está licenciada por Creative Commons, podría, no sé, yo podría utilizar eso como argumento para no cumplir cierta normatividad de la ley, es decir, se puede utilizar estas licencias de Creative Commons para no hacerle caso a la ley. Bueno, si por ley era, te refieres la que se presentó el año pasado y que no ha pasado. No, la de ahorita, o sea, la que. Es que el Creative Commons, el software libre, es una forma de hacerle hack a la ley. Y es decir, yo lo permito. Entonces, mientras no todos, pero mientras algunos artículos dicen usted no puede, si tú tienes un programa de televisión, como es el caso de Estefan, que dice que pueden copiar y que pueden distribuir y pueden comunicar, pues el problema no es que la ley lo permite, es que él, que es el que podría prohibirlo, te está diciendo desde ya, hazme. Entonces no es que tú le haces el quite a la ley, sino que no utilizas su capacidad de protección para los usos que estás permitiendo. ¿Sí me explico? Es eso. Y yo creo que también se ha hecho demasiado énfasis en, en las prohibiciones del derecho de autor. Realmente lo que hace el derecho de autor es decir, usted tiene la protección, ¿cómo la quiere usar? Y lo que se ha hecho es enfatizar en todo el derecho de autor lo de prohibición y generar el privilegiar el modelo todos los derechos reservados, cuando realmente lo que hace la ley es decir, usted tiene derechos que puede controlar como los quiere controlar. ¿Ya se está aquí? Sí, buenas tardes. ¿Dale, mami? ¿Eh? ¿Dale, mami? Sí, cuando te quieras, está bien, si quieres estar allí. Bueno, yo me llamo Daniel y vengo de la asociación ALAPS, que somos un poco la gente que ha estado como organizando estas jornadas. Y pues vamos a contaros una serie de cositas ahora que vamos a dividir en dos partes e intentar que queden bien diferenciadas, ¿vale? Una parte es un proceso de historia desde aproximadamente el año 98 hasta ahora. Bueno, está puesto 2011, pero es hasta ahora. Y luego otra parte es las actividades de la asociación. Toda esa parte previa la contamos un poco porque sirve para entender de dónde viene la asociación, qué experiencias tiene y es un poco la historia de las tres personas que participamos más activamente en la asociación y las acciones que realizamos en conjunto con otro montón de gente, es decir, no son nuestras, sino las relaciones que hemos tenido a nivel tecnopolítico durante estos últimos 10 años. Y bueno, pues vamos a contar un poco esta historia. Se llama La Fuerza de lo Abierto. La historia comienza en el 98. Ya existe Nodo 50. Es un servidor autogestionado por los movimientos sociales que empieza a ofrecer ciertos recursos telemáticos a las organizaciones populares. Empieza a ofrecer servicios de web, correo electrónico, FTP, acceso a noticias. Todo esto pues desde el año 96-97 empiezan a trabajar como proveedor de acceso a internet. Dentro de Nodo 50 existe un grupo de gente que en aquel año dice el software libre ya está listo y no utilizarlo no podemos entenderlo. Entonces el Nodo 50 debe pasar íntegramente de utilizar plataformas Windows a utilizar plataformas Linux y convertirse de alguna forma en otro tipo de proyecto que no encajaba con lo que Nodo 50. Entonces se genera una pequeña escisión y nace sindominio.net, que es un servidor autogestionado donde todas las personas, colectivos que lo utilizan, son a la vez responsables de todos los contenidos y a la vez mantienen la máquina técnicamente. Tienen acceso cada grupo al servidor y gestionan entre todos todos los sistemas informáticos. Aloja cientos y cientos de páginas web de movimientos sociales en el Estado español y listas de correo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene muchísimo tráfico. En Italia está Autistici, también supongo que conoceréis Rise Up. En México están los compañeros de Spora. Son toda una serie de proyectos de servidores autónomos en el ciberespacio, pues donde los hackers se combinaban con los movimientos sociales en la red para empezar a generar sus comunicaciones. En aquellos años, expertos en tecnología, principalmente hackers, se acercan a los centros sociales, hablo del contexto de España, ¿vale? Y principalmente esos centros sociales son centros sociales ocupados, espacios que en estas antiguas metrópolis, antiguamente las zonas industriales estaban ya dentro del centro de la ciudad, habían sido absorbidas y había grandes zonas industriales que habían quedado vacías tras un proceso de desindustrialización y quedaban esos edificios históricos desde hace 100 años sin ningún tipo de vida, ¿no? Multitud de movimientos en Europa, sobre todo en Berlín y en Italia, comienzan a ocupar esos espacios y a través de un conflicto físico y legal con los propietarios y la ley consiguen ir abriendo pequeños espacios de creación cultural, ¿no? En Berlín es el ejemplo más conocido, ¿no? Cómo eso se legalizó y pasó a ser reconocido por el Estado y se crearon otras relaciones. En España eso no ha ocurrido así, o está ocurriendo ahora mismo con ciertos proyectos como la Casa Invisible en Málaga y algunos otros centros sociales ocupados que están en relación con las instituciones intentando ver pues, cómo dar formalidad a ese proyecto, ¿no? Cómo dejar de estar perseguido por la ley. Y esos hackers, en aquellos años, en el 98, pues empiezan a acercar a esos centros culturales. Entonces, claro, pues de gente que viene del mundo del software libre, del teclado un poco y de todas esas dinámicas, se junta en esos espacios con un montón de artistas, creadores, músicos, poetas, pensadores, espacios de crítica y pensamiento, y de toda esa combinación ocurren cantidad de cosas que creo que habéis visto a lo largo de estos últimos años. Aparecen ahí las primeras áreas telemáticas. Una de las más conocidas era el área telemática del Laboratorio 3, que era un proyecto de ocupación en el barrio de Lavapiés que fue muy famoso, y eran espacios que nacían pues, en los años 90 con software libre y que se dedicaban a dar acceso dentro del centro social a cualquiera que necesitaba acceso a internet, pues pequeñas formaciones. Todos esos colectivos y movimientos sociales que rondaban esos espacios empiezan a tener nuevos canales de comunicación que permiten romper las barreras mediáticas, que permiten transmitir su imagen mucho mejor, mejoras en sus sistemas de comunicación y de organización interno, y empiezan a recibir ciertas ventajas mucho antes que otro tipo de organizaciones que no tenían acceso a esos contextos hackers. Y aparecen los hack meeting y los hack labs. Los hack meeting comienzan, y los hack labs, en Italia. Los hack labs son laboratorios en cada ciudad, pues donde los hackers se juntaban para compartir código, experiencias, aprender, formarse, pero a la vez poder tocarse, ¿no? Y tocarse con otras personas, ¿no? Y relacionarse fuera del ordenador. Y de la unión de los hack labs nacen los hack meeting, que es un evento anual que dura 2-3 días, se hace siempre en un espacio ocupado y son masivos. En el caso de España, por ejemplo, pues son eventos entre 300-500 personas durante 2-3 días, conviviendo juntas, durmiendo, y 24 horas de charlas y de encodeo, ¿no? De aplicaciones. Y en Italia, pues igual, también son eventos gigantescos. Entonces, esas personas que están metidas en esos movimientos sociales ya han empezado a hacer un trabajo de traslado de toda esa teoría política de las licencias libres, del software libre, a la práctica cultural, ¿no? A transmitir eso a los movimientos sociales y culturales que en aquel momento estaban formándose y que en X años algunos de ellos pues iban a ser una punta de lanza del movimiento, ¿no? Y que iban a ser gente conocida, y era muy importante que nacieran con esa contaminación. Ahí es donde hay que estar, ¿no? Cerca de esos espacios donde luego van a aparecer entidades. Pongo dos ejemplos: Traficantes de Sueños, que es una editorial, librería y distribuidora Copyleft, trabajan aproximadamente entre 14 y 18 personas, que ganan un sueldo, cotizan impuestos, tienen una librería, es una editorial, también tienen una distribuidora, y principalmente trabajan sobre todo con libros Copyleft. Y es un modelo de negocio que funciona, y es una editorial grande, ¿no? Grande dentro de... es una editorial de 18 personas. Pero para ser del mundo del Copyleft, pues es un ejemplo de empresa del pro común real, ¿no? Que genera beneficio y que además no solo genera un beneficio económico, sino un beneficio de conocimiento. Y el periódico Diagonal, pues que pretende ser también una evolución del antiguo diario Molotov, de los movimientos sociales, que pretende un poco profesionalizarse y llegar al kiosco de prensa, ¿no? La distribución de prensa como la prensa oficial. No cotidianamente, sí cada 15 días, pero bueno, es un proyecto que también alimenta a un montón de gente y que permite una comunicación desde los movimientos sociales y su experimentación con las redes, ¿no? Está muy interesante. Entonces, por aquellos años nos damos cuenta de que aquello que está pasando allí está ocurriendo en muchas más partes del mundo. No estamos solos, ¿no? Me gusta mucho este texto de Gumi. Bueno, esto es una pequeña parte, pero el texto entero lo podéis encontrar en la biblioteca de Sin Dominio, que se llama Copyright y Maremoto, ¿no? Y en el 2002 vine a decir eso, que a mí me parece algo alucinante, ¿no? Dice, actualmente existe un amplio movimiento de protesta y transformación social en gran parte del planeta, tiene potencialidades constituyentes desmesuradas, pero aún no es completamente consciente de ello. Aunque su origen es antiguo, se ha manifestado solo recientemente, apareciendo en varias ocasiones bajo los reflectores mediáticos y, sin embargo, trabajando día a día lejos de ellos. Está formado por multitudes y por singularidades, por retículas capilares en el territorio, cabalga las más recientes innovaciones tecnológicas, le quedan pequeñas las definiciones acuñadas por sus adversarios, pronto será imparable y la represión nada podrá contra él. Es lo que el poder económico llama la piratería y es el movimiento real que suprime el actual estado de las cosas. Luego hace toda una descripción de por qué miles de jóvenes violan cada noche las leyes del copyright en todo el planeta, mezclando, copiando, combinando canciones, textos, y que es algo absolutamente imparable, ¿no? Y cómo las mismas corporations que se benefician de la industria o que distribuye la industria musical, se ve dañada por su otra línea de negocio, que es la que fabrica las máquinas de copia, que ellos mismos fabrican, pero que también te venden, ¿no? Y entonces piden que, es como si la serpiente se muerde la cola y le pide al legislador que legisle contra la autofagia. Pues es más o menos un poco el símil que ellos ponen, ¿no? Y esto está escrito en 2002 y esto es cierto. Yo ahora lo ves con esa perspectiva y lo que esta gente viene a denominar piratería es realmente otro monstruo gigante que no tiene nada que ver con esa otra rama del capitalismo extralegal, que es la piratería de la mafia, ¿no? Que es otra sección legal que también está desplazada por esta piratería de masas, en realidad. Y entonces, a lo largo de esos años aparece activistas.net, en el que comenzamos a participar a través de una filtración de Wikileaks que filtró el documento de ACTA en el 2008 y viene a explicar un plan por el que van a introducir una legislación en España que, aprovechando la presidencia española europea de 2010, pretendían extender al resto de Europa. Y el plan estaba claro, lo filtró Wikileaks 2 años antes de que ocurriera y eso nos dio tiempo a trabajar sobre ese plan. Entonces, bueno, pues empezamos, hacktivistas.net concreta un poco las prácticas de guerrilla marketing, de comunicación, que habían venido haciendo todos esos movimientos hacker, ¿no? Como a través de su contacto con los movimientos sociales, inventaban nuevas fórmulas para lograr romper la barrera del silencio mediático y que las acciones de esos otros movimientos fueran visibles, ¿no? Hacktivistas.net retoma todas esas experiencias, abre la participación al ser un conector. En realidad, hacktivistas.net es una lista de correo con una etiqueta, unas reglas de comportamiento en la lista muy estrictas. Se valora muchísimo seguir esas reglas, a quien no las sigue se le echa, porque puede haber mucha información y es necesario tener las cosas muy claras, ¿no? Pero en realidad es un conector, cualquiera puede entrar en esa lista y si se lo gana, si demuestra que aporta trabajo, que aporta código, no tienes por qué ser un hacker de código, necesitamos un mogollón de gente que haga buena cartelería, diseño, imágenes, textos, difusión. Es un conglomerado de aproximadamente 400 personas, de las que activamente pueden trabajar 30. Y las otras 400 puntualmente echan mano en la difusión y en creación, traducción y ciertas cosas así. Y también rompe el modelo de activismo de la invisibilidad, o desactivismo de la invisibilidad. Es decir, si nosotros desobedecemos una ley, si rompemos la ley, lo hacemos gritando, no lo hacemos a escondidas. Y damos la cara en todas las acciones que hacemos. No se trata de defendernos mediante esa visibilidad, ¿no? Romper esa regla como parte de un acto que consideramos legítimo. Entendemos que esa forma de acción vale para el territorio donde nos movemos y no es exportable a todos los territorios donde te pueden desaparecer por hacer acciones de este tipo, ¿no? Allí tenemos el privilegio de poder hacer eso, ¿no? Y marcarlo como que debería ser algo asumible por todos y que no debería pasar nada. ¿Qué acciones hemos hecho? Pues un montón, pero bueno, básicamente las más famosas las podéis googlear luego si queréis. Si eres legal, comparte, que fue que el ministro de Cultura sacó una campaña que se gastó 1.300.000 euros en el metro, en la tele, en la radio, para decir que descargarte contenidos con copyright de las redes peer-to-peer era un delito penal. Y eso era mentira. Lo bueno es que sabíamos, o sea, era una campaña, pero lo decía el ministro de Cultura, pero sabíamos que en mi país eso era mentira. En todo caso podría ser una falta administrativa, pero un delito penal nunca. Entonces lo que hicimos fue decir, ah, es un delito penal, muy bien, pues le mandamos un burofax, que es como una carta oficial que no pueden negar que la han recibido, vale 15 euros enviarla, en la que le dijimos, señor ministro de Cultura, usted dice que esto es un delito penal, bien, pues si lo es, tal día, tal hora, nosotros lo vamos a estar cometiendo en la puerta del partido que está en el gobierno y le mandamos una copia de este burofax al comandante en jefe de delitos informáticos de la Guardia Civil, que como policía tiene la obligación de prevenir cualquier delito que él sepa que se va a conocer. Entonces, si es un delito, pues allí les esperamos, nos detienen, ¿vale? Y le mandamos copia a toda la prensa. Y ese día pues estaba Televisión Española, El País, un montón de cadenas y 30, 40 personas, hay un vídeo por ahí muy lindo, y pues públicamente nos descargamos varias canciones, entre ellas una del presidente de la Sociedad General de Autores, de Teddy Bautista, tenía una banda, Y ahí estaba la policía, ahí estaba la prensa, ahí estábamos nosotros bajándonos del P2P y decimos, bueno, es un delito, no había ningún problema, no nos detuvieron y demostramos que era legal, ¿no? Nosotros nos gastamos en esa acción como 15 euros y ellos 1.300.000. Y logramos posicionar nuestra campaña por encima de la suya en Google y que en todos los telediarios y medios de comunicación saliera que un montón de gente demuestra que descargarte redes de la canción desde las redes P2P no es un delito. Entonces, con muy poquito dinero... No, me gustaría que contaras, cuando tocaste en la FurLab, me parece chévere, pero ahora que mencionas este tema de que se posicionó más la campaña de Google Mobile. Exacto, de ustedes que la de la oficial, pero me parece chévere esta idea de... ¿Te acuerdas que nos contabas cómo el arte original del metro venía con el... Hicieron una campaña con dos partes. O sea, esta campaña tenía dos partes, la de si eres legal, comparte. Tenía una parte que era primero clonar la web oficial de la campaña, pero con otros contenidos. Y segundo, posicionarla por encima en Google cuando la gente buscara su campaña que apareciera la nuestra. ¿Y los carteles de metro? Y claro, tenían unos carteles que ponían en el metro con la C del copyright, nosotros los poníamos con la C al revés, y diciendo que la piratería no era mala, explicando que la piratería no existe, que en realidad es tu derecho de copia privado, que descargarte es bueno, clonando toda su imagen, su estética y pidiéndole a la gente que participaran en la acción. ¿Cómo? Pues en vez de decir estos son muy malos, lo que decíamos es ayudarnos a participar en la acción, poner un enlace en vuestra página web a nuestra campaña poniendo las palabras de si eres legal, comparte. Y todo el mundo al hacer eso, pues Google no es tonto, se da cuenta de que hay miles de páginas que ponen eso y te posiciona por encima. Eso se llama un Google Bombing, poner miles de enlaces en miles de sitios apuntando. Por ejemplo, con eso conseguimos que al poner en Google antiguamente SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores, tú ibas a buscar SGAE, enter, y la primera palabra era ladrones. ¿No? Tú buscabas SGAE y salía ladrones en Google. Y eso fue una acción colectiva de miles de personas poniendo en sus páginas web SGAE igual a ladrones. Y Google encontraba todo ese contenido y lo premiaba, ¿no? Lo ponía encima. No me quería liar mucho en describir esa acción porque son muchas. Luego está el manual de desobediencia, la ley Sinde. Pues cuando llegó esa amenaza de acta se concretó en España, la ley Sinde, pues hicimos un manual de desobediencia a la ley que nos editó la editorial Traficantes de Sueños. Sacamos un par de miles de ejemplares, se vendieron rapidísimo, más de 100.000 descargas del manual. Y el manual lo hicimos como un favor al Ministerio de Cultura diciéndole, oigan, es inútil la ley que están haciendo, ahí tienen la prueba. Un manual que explica cómo saltarse esa ley de 40 formas distintas y que la ley es inútil. Entonces, no la hagan porque no desarrollen el reglamento, que eso es un poco lo que falta ahora con la ley que acaban de aprobar. Que han aprobado la ley, pero ahora hay que hacer un reglamento. Y ahí es donde está la salsa. En España había políticos que decían, tú haz leyes y déjame a mí desarrollar los reglamentos. Pues realmente ahí está el poder, ¿no? El reglamento, así no está todo perdido, de rendirse nada. Y luego web de enlaces, que era la práctica para desobedecer la ley una vez ya ejecutada. Es una página web, webdeenlaces.net, donde tú te copiabas un pequeño código y lo ponías en tu página, y lo que hacías con eso era enlazar al contenido de una canción de un autor que tiene copyright, y a la vez aparecías en una lista. Un día, cuando la ley se aprobó, el autor agarró esa lista, 250, y preparó 250 denuncias contra esas personas. Y el mismo día que se abrió la ley, en el registro, ellos estaban esperando las denuncias de la industria para cerrar series yonkis, porque eso es lo que quieren cerrar, las páginas web de series y películas. Entonces estaban esperando a que llegara la industria con las denuncias, y los primeros que llegamos fuimos nosotros, con 250 autodenuncias, y decimos, ¿ahora queréis cerrar páginas web? Empezar por estas 250. Y ahí están páginas web de partidos políticos, de medios de comunicación, de sindicatos, de ONGs, de bloggers que tienen 150.000 followers en Twitter. Vosotros veréis, cada página que cerréis va a ser un escándalo, pero bestial, ¿no? O sea, imaginaros con una página web que cierran de un medio de comunicación porque tiene el enlace a una canción. De hecho, la acción fue tan divertida que Televisión Española publicitó nuestra acción, la explicó y cometió un delito, porque puso el enlace a la canción en la noticia. Y ahora, la siguiente acción la estamos pensando, que es denunciar a Televisión Española por incumplir la ley Sinde y que les tengan que cerrar la web. O reconocer, porque lo perverso de la ley Sinde es que ellos te dicen, tienes un enlace, quítalo. Y si lo quitas, estás reconociendo un delito. No pasa nada, se paraliza, ya no te cierran la web, pero has reconocido un delito. Ahora el titular de esos derechos, como tú has reconocido un delito por otro lado, puede iniciar otro procedimiento contra ti. O sea, estás jodido. Estás jodido. Hagas lo que hagas. Por eso hay que resistir. Por eso hay que ponerse delante. Ahora, para cerrar Series Junkies tienen que cerrar nuestras 250 páginas web. ¿Y qué ocurre? Pues que el comité se inauguró hace 2 meses, cuando nosotros le dimos eso, y ahí está, no ha cerrado nada. Ni dice nada, ni nos ha contestado a las denuncias, y el comité está muerto y cagado, porque un abogado le mandó un escrito en el que decía: cualquier página web que ustedes cierren están cometiendo un delito de prevaricación, que es realizar un acto injusto siendo funcionario a sabiendas de que es injusto, ¿no? Y es un delito grave, es cárcel. Entonces, ahora mismo existe esa comisión con potestad para cerrar páginas web con las manos atadas a la espalda, mirando nuestras denuncias y no sabiendo qué hacer. En los próximos meses sabremos qué pasa, ¿vale? Pero bueno, no quería enrollarme porque es muy larga la presentación que tengo, son muchas cosas. El caso es que decenas de miles de personas se suman a este tipo de acciones de desobediencia. ¿Qué ha ocurrido? Han llegado las redes sociales, la desobediencia y el activismo telemático se asienta como una práctica social. La gente empieza a acostumbrarse a desobedecer leyes injustas masivamente a través de pequeños clics, colectivamente, etcétera, etcétera. Y lo que es mejor, empieza a asociar ese tipo de acciones a salir a la calle, que eso era lo que realmente buscábamos. Entonces, de 2008 a 2011, las redes sociales, ahora 2012, ¿no?, son ya un hervidero. Decenas de miles de personas usan esos canales para participar como enjambres, difundiendo todo tipo de actividades y de movilizaciones. ¿Cómo se ha conseguido esto? Pues porque cuando las redes sociales, cuando la multitud llegó a las redes sociales, se encontró con que dentro de ellas, en lengua castellana en mi país, había un montón de movimientos sociales que llevaban 10 años preparándose para eso, que tenían ya pequeños medios de comunicación dentro de Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, que eran la referencia informativa de muchísimas cosas. Entonces, cuando la multitud llegó, fue muy rápido y muy sencillo que conectara a nuestros canales comunicativos. Empezábamos a romper la barrera de la televisión y de la radio. Empezábamos a poder decirles que no a entrevistas, porque ya no nos hacían falta. Todavía lo usamos, ¿no? Pero llega un momento en el que tenemos más capacidad de llegar a la gente instantáneamente que Televisión Española. Un tuit que retuitea Campada Sol y otros 40 tíos que tienen 200.000 followers le llega instantáneamente a más gente que la televisión. Y eso es poder. Eso es poder comunicativo. Y eso hay que empezar a ver cómo lo gestionamos también. Entonces, bueno, la gente ya está acostumbrada a participar en ese tipo de acciones. Aparecen Wikileaks y Anonymous a escala global, ¿no? Escalando el conflicto y planteando acciones de movilización y desobediencia, Wikileaks filtrando información por un lado y Anonymous planteando modelos de ataque de denegación de servicio y también consiguiendo revelación de secretos que luego le pasan a Wikileaks. Con Anonymous se puede estar más o menos de acuerdo, yo creo que podemos sacarlo aparte porque es un tema polémico. Nosotros trabajamos de otra manera, nosotros ponemos la cara y es bastante más, no es más arriesgado, pero también tiene su riesgo, ¿no? Pero lo respetamos mucho y cada uno a su manera. Y copiar, descargar y redistribuir es algo totalmente asumido por la sociedad, por lo menos en mi país. Y yo creo que en casi cualquier lado, cada 5 años o cada 3 años, una nueva generación de chavales crece copiando vídeos de YouTube, subtitulándolos y haciendo mil chorradas con fotos e ignorando el copyright. Eso no es transformable. O sea, yo ya sé que hemos ganado. Lo que ocurre es que ahora hay que pelear un montón de cosas que va a haber represión contra cabezas de turco, ¿no?, por hacer todo esto. Pero la batalla está ganada. Los niños crecen copiando en cuanto se enganchan a un ordenador. Eso ya no lo va a cambiar nadie por más que quieran hacer leyes. Y todo esto pese a presiones de la Sociedad General de Autores y de la Industria. No sé si conocisteis el juicio que le hicieron a Pablo Soto. Pablo Soto era un desarrollador de protocolos de peer-to-peer español que hizo un programita que se llamaba Manolito P2P, que servía para descargarse cosas y tal. Y la industria de Hollywood le metió una denuncia por 13 millones de euros. Y acaba de salir la sentencia 3 años y medio después, ha ganado, pero le destruyeron su proyecto empresarial. Un chico que con 22 años estaba pagándole el sueldo a 14 ingenieros, ¿no?, y desarrollando protocolos P2P, innovando. O sea, la industria utiliza el sistema judicial para aplastar la innovación. En todo debido a estas historias de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, perdón. En ese periodo, pues ya hay un montón de ex-GAE, que es un colectivo muy grande, abogados, bloggers, periodistas, hackers, etcétera, trabajando en común sobre estas temáticas, teniendo reuniones anuales, reuniones para pensar, reuniones para revisar la situación política respecto a estas leyes y planificar estrategias en común. También están las gigantescas páginas de enlaces, que cuando hacen bloqueos y ponen una página en negro y dicen hoy no abrimos porque ACTA es una amenaza, por favor escribe a este diputado, pues le llegan millones de cartas de golpe. Entonces también son un gran aliado. El no les votes, documentaros en Google que era, no tengo mucho más tiempo. La acción de Anonymous en los premios Goya, esa es una delicia. O sea, esa acción fue maravillosa. ¿Cómo 300 personas pueden liar un lío tan increíble? Los premios Goya son los grandes premios de cine de la Academia Española. Era su gala de homenaje, ahí van pues a Bardem, Penélope Cruz, hostia, con alfombra roja, el público al lado, guapos, guapos. Y ese año, el público al lado eran 400 personas con la máscara de V de Vendetta, sin vergüenza, ladrones, a todos los artistas, porque ellos eran los que avalaban estas posiciones del copyright y los que la legitimaban de cara a los procesos legislativos. Entonces, algo que era un pasillo de la fama se convirtió en el pasillo de la vergüenza. Televisión Española tuvo grandes problemas para gestionar el evento, pero con muy poquita gente se consiguió transformar un símbolo gigantesco, ¿no? Hay que explicar también un momento que los actores, en este caso los representantes de la industria del cine, se han mostrado muy agresivos contra nuestras posiciones. Entonces nos han llamado ladrones, nos han insultado, o sea, que era una especie de acción legítima. No se trataba de insultar a trabajadores del cine, sino era una acción de tirar ruido en un entorno de una industria que lleva años llamándonos ladrones y, bueno, y siendo muy agresivo jurídicamente también, y entonces se hacían y tiraron y tal, ¿no? O sea, que es importante decirlo. Sí, sí. O sea, la gente está muy enfadada porque lo que ocurre, para visualizarlo físicamente, es que la industria se te acerca, te mete la mano en el bolsillo, te roba pasta, te mete dos hostias y te llama ladrón. Esa es un poco la realidad de lo que está pasando. Entonces hay gente que se enfada y hace acciones más simbólicas que otra cosa porque no hubo ningún problema en realidad. Y de repente Red Sostenible aparece. Red Sostenible es como vuestro Red para Todos, ¿no? Red para Todos, pues allí se llama Red Sostenible y es un conglomerado gigante de activistas y asociaciones que trabajan esa temática, y aparecen los cables de Wikileaks, ¿no? Y dice el embajador de Estados Unidos, le informa al Departamento de Estado, dice son pocos, pero desconocemos su potencial. Y luego, pues unos meses después, un pequeño conflicto de 40 a 50 personas en la Puerta del Sol, debido a la agitación en parte de las redes sociales, se escala un problema de 500.000 personas que toman el control de las plazas de las principales ciudades durante un mes, incluido durante un proceso electoral. Y sin embargo está todo eso en marcha. Y eso es en parte un poco a esos pocos que dicen, pero que agitan por las redes sociales, que comunican y que permitan que puedan suceder cosas. Sí. Por supuesto, perdona, vuelvo ahí un momento antes. El 15M no es un fenómeno que ocurra ni por activistas, ni por Red Sostenible, ni por nosotros, ni por nada de eso. Es un contexto de tensión social enorme y otro montón de cosas, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver porque en realidad la primera noche del 15M lo que ocurre es comunicación por redes sociales. Eso es lo que provoca que de ser 40 personas pasen a ser cientos de miles en poco tiempo. Y al final de ese periodo, ¿qué ocurre? La SGAE queda descabezada. Porque la Sociedad General de Autores y Editores, un buen día me levanto por la mañana, miro el ordenador y veo que los cuerpos especiales de asalto de la Guardia Civil están asaltando el Palacio de las GAE y llevándose detenidos a toda la cúpula directiva. Y dices, hostia, bueno, yo me vestí y me fui corriendo para allá. Me llevé una botella de champán. Hicimos una cosa, Antonio me propuso hacer reality hacking, que era, vamos a modificar lo que está ocurriendo allí. Es decir, ahora mismo allí tiene que haber la hostia de periodistas en la puerta. Vamos a modificar la realidad de lo que está pasando. Vamos a lograr que se transmita algo que nos interesa más, ¿no? Entonces veías a todos los periodistas, un montón, se abría la puerta, se llevaba un coche y todos con la cámara corriendo, ta, ta, ta. Y en ese momento tres personas que estábamos allí empezamos a gritar: ¡ladrones! ¡Cabrones! ¡Chorizos! ¡Delincuentes! ¡Ta, ta, ta! Y todos los medios escribían: no, aquí hay mucha gente insultando. Éramos solo tres, ¿no? Entonces empezamos a acercarnos a los periodistas y tuiteábamos cosas y les decíamos: han detenido a la cúpula de la SGAE. Y le llamábamos cúpula estratégicamente porque ellos le llaman cúpula a la cúpula de Anonymous que detuvieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos lo retransmitían. Y entonces las frases que nosotros les decíamos son las portadas de los periódicos del día siguiente. Y eso era interviniendo físicamente en la noticia, ¿no? Y luego nos venían a pedir declaración y no. Y ahí te digo, de hecho era muy bonito porque lo estaba transmitiendo por Ustream con el móvil y tenía como 900 y pico personas conectadas al stream. Y nos venía un periodista Antena 3 y dice: oye, ¿queréis hacer alguna comunicación? Tal, tal, tal. Y digo, bueno, ya no sois necesarios. digo yo por aquí, que me está viendo gente que tiene más followers que vosotros. Digo, no hay declaración, yo se lo declaro a ellos directamente. Y es poder permitirte un poco esos lujos, que es un poco vacilarle a la prensa, pero de alguna forma es la anticipación de lo que está ocurriendo, porque eso es real, porque en realidad podemos llegar a más gente que ellos en un momento determinado. Joder, su licencia solo les permite llegar a 40 millones de españoles. En la red somos varios cientos de millones. O sea, se puede llegar a más lejos que esta gente, ¿no? Me acuerdo que en el segundo periódico más grande de España, la foto del día siguiente era una foto desde abajo de estos tres, porque eran tres, con la botella de champán así. Y diciendo, no puede ser, o sea, yo que sabía que eran pocos, digo, no puede ser. O sea, eran tres y una de las tres fotos de la noticia eran ellos. O sea, llevamos un poco de confeti que compramos en un comercio, llevamos el confeti para arriba para que pareciera que era un poco más grande la cosa. Llevamos tres personas, nada más. Salió muy bien. Salió muy bien. Y bueno, pues la sociedad va viendo el proceso cada vez más indignada de la ley Sinde, se extienden las acciones de desobediencia telemática, se presentan esas acciones como hemos comentado hace un momento, y la ley todavía está ahí, pero no se puede ejecutar. Y a partir de aquí, esa es un poco la historia de cosas en las que hemos participado algunas personas de Alabs, y a partir de aquí vamos a contar proyectos que en base un poco a todas estas locuras de software hemos desarrollado y hemos ido liberando para que la gente los pueda utilizar. Uno se llama nolotiro.org, que es un sitio donde la gente regala cosas. Yo entiendo que aquí puede no tener mucho sentido porque tenéis unas redes muy vivas, pero en Europa se ha perdido esa capacidad, la gente se siente sola, no conoce a nadie. Tiene cosas que no sabe qué hacer con ellas y las tira a la basura, porque no tiene a quién dárselas. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que por la ciudad aparecían sofás, sillones, televisores, radios, en los cubos de la basura, nuevos o seminuevos, era como, joder, pero ¿qué estamos haciendo, no? O sea, es un disparate. Entonces dijimos, vamos a hacer una aplicación web que permita a la gente, que es medio autista y que no tiene amigos, regalar esto en tres clics por internet y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues lo que ha pasado, bueno, esta es la web. Como veis, aquí tiene pues una lista con las ciudades que, y los regalos que hay. Esto es un poco antiguo, ahora van por 15.000 en Madrid, en Barcelona van por casi 7.900, bueno, hay un montón más. Y pues nada, ahí van metiendo los regalitos, como vais viendo. ¿Tiene un puntero ahí también? Sí. ¿Hay que... Hostia, qué moderno. Vale, aquí vais viendo los regalos, el usuario, y se puede enviar un mensaje al anunciante o escribir un comentario. Tus datos quedan anónimos, no se piden datos, solo tu correo y un nick, y nadie ve tu correo, ¿vale? Se escriben a través de un sistema de mensajería interno para, pues, si tienes miedo de quedar con alguien. Yo, por ejemplo, regalo cosas y quedo en un parque que hay al lado de mi casa, y bajo y hay gente majísima. Y de hecho se ha formado una comunidad, para que os hagáis una idea, nolotiro.org sirve 1.150.000 páginas mensuales, lo utilizan 45.000 usuarios únicos al mes, y se mueven aproximadamente 10.000 objetos que ya no van a la basura cada mes a través de esta aplicación. Lo que empezó como un juego tonto, ahora es una aplicación que utilizan miles de personas y que sirve para evitar que miles y miles de objetos vayan a la basura. Y a mí no me importa lo que hagan con ellos, no tiene ese rollo cristiano de que úsalo bien. No, es sin condiciones. ¿Vale? Haz lo que te dé la gana. O sea, si quieres venderlo y ganarte la vida porque no tienes dinero ahora mismo y necesitas estas sillas y las vendes y te sacas un poquito para comer hoy, genial. Que te quieres dedicar exclusivamente a recoger cosas que la gente iba a tirar para revenderlas y darles vida y tú ganarte un poco de dinero, pues muy bien. No, hay gente que se queja, no, pero este no se lo regaléis, que este lo vende. Joder, digo, aunque haya la posibilidad de que traficantes de peluches de segunda mano por aquí, pues déjales, ¿no? Que tampoco es como para tanto. Y funciona muy bien, y es una comunidad de gente muy bonita. Una comunidad de gente muy bonita. Y hacen quedadas y se regalan cosas. Hay mucha ropita de niño. Bueno, esto es un ejemplo de uno de los regalos, ¿no? Del Príncipe de Bel-Air, 12 CDs, que regalaba a alguien. Y esta es la forma de... Uy, perdón. Esta es la forma de publicar un anuncio. Pues que subes la foto por aquí, pones si es un regalo o busco, que también puedes buscar, el título y el cuerpo. Ya está. Le das a Enter y aparece publicado. Vale, no me gusta nada, ¿vale? No me gusta nada, pero no hemos tenido otro remedio y estamos buscando cómo arreglarlo. Ahora mismo se financia con publicidad de Google. La publicidad de Google se puede controlar bastante que no haya cosas que no te gustan. Hemos eliminado todo lo que hemos podido que nos parecía feo. Pues como métete a policía y cosas así, las vamos quitando. y todo lo que tenga que ver con sexo, con belleza y con toda esta mierda, pero no, a veces no logramos que eso salga. Lo ideal de esto para nosotros, mantenerlo cuesta lo que cuesta mantener el servidor al año, que puede ser unos 2.000 euros. Si la publicidad no nos lo da, nosotros de nuestro bolsillo no lo podemos poner. Entonces a mí me encantaría que hubiera un sponsor como Greenpeace que pagaran ellos mismos el servidor, ¿vale? Y ya está, y nosotros seguimos manteniendo el software y que la gente y quitamos la publicidad. Si alguien pagara el dinero del server, yo estaría encantado de quitar la publicidad. ¿El software está disponible para bajar? Sí, todo lo que hace Labs es software libre. ¿Sí? Todo. Todas las aplicaciones que hacemos se devuelven a la comunidad, porque todo el código lo hemos sacado de Ruby, de PHP, de proyectos comunitarios, ¿no? Entonces todo lo que hacemos lo podéis remontar aquí, con otro nombre, con otra estética, el código es vuestro, en el GitHub de Labs, que es, bueno, luego lo ponemos ahí, pero es github.com/labs, tenéis todas estas aplicaciones. Esta es otra, liberateca.net, pues es una página de enlaces de nueva generación, código libre, desarrollo abierto, y nace como respuesta a la ley SINDE. La ley SINDE quería cerrar series yonkis. Dijimos, bueno, pues, y decían, no, es que se lucran con los contenidos de autor porque tienen publicidad. Bueno, pues Liberateca no tiene publicidad. Es una página web de una asociación cultural que los propios usuarios pueden subir los enlaces a sus series y libros favoritos. Y ellos mismos son los que suben los enlaces y los puntúan, dependiendo de la calidad, si funciona el enlace o no. No tienen ningún tipo de lucro, no hay dinero, no hay publicidad, no hay nada, y solamente sirve para luchar contra la ley SINDE y leyes que quieran decir que las páginas de enlaces hay que cerrarlas porque la gente se lucra. Pues nosotros no. Y a ver cómo se comen eso realmente también. Y esto es un ejemplo de la web, pues aquí están las series, libros, y este es un ejemplo, pues esta es la parte de los libros, aquí está el enlace, aquí está el enlace en sinominio.net, el de un mundo feliz, y una reseña, la gente puede editar, puede, muy sencillito el código. Actualmente no lo mantenemos, está la aplicación tal cual estaba hace un año, si a alguien le gusta desarrollar y quiere mejorarlo o adaptarlo, pues estamos encantados de trabajar con ellos. Una serie, por ejemplo, de Walking Dead, pues ahí están las temporadas, que si lo pinchas se despliegan los enlaces a los capítulos. Muchos no funcionan, muchos estaban apuntando a Megablog y se fueron a la mierda. Biblioteca es similar a, en el sentido que Cuevana intentaron, digamos, la primera vez parar con publicidad. El autor este argentino que daba este Cuevana, que tiene 23 años, le quitó la publicidad. Y bueno, entonces atacaron Megablog y Cuevana. ¿Cómo ustedes se libran de ser atacados en ese sentido? Pues porque nosotros llevamos años intentando que nos denuncien y no sabemos. Esa es la historia, llevamos años ahí pinchándoles a ver si por aquí, a ver si por allá, venga, y a ver si tienes valor, y no se atreven. No se atreven porque vamos a liarla. O sea, nosotros asumimos juicios, no todos, ¿vale? No estamos tan locos, pero asumimos juicios en los que tenemos una estrategia y les provocamos para que nos juzguen y para demostrar que sus leyes son herramientas que aplican cuando les da la gana. Porque en nuestro caso está claro, incumplimos la ley como series yonkis. Pero nosotros no van a ir, porque nosotros nos podemos defender mucho mejor que series yonkis. Y además hay algo que es diferente, ¿no? Claro, hay un porrón de abogados que se matarían por ayudarnos en un lío así. Entonces, tenemos mucha suerte, pero también es mucho trabajo. Con los abogados nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que no les hacemos mucho caso, porque si lo hiciéramos, jamás haríamos algo así. Pues lo primero que dicen es, ni se te ocurra. Pues si haces eso, vas a tener este lío, y este lío, y este lío, y dices, no, no me hable, porque no lo hago. Entonces, bueno, esta es la siguiente herramienta, se llama PrecaJobs, la acabamos de sacar hace poquito. Existe una página web que se llama infojobs.net, que es de empleo tecnológico y tal, tal, y pues nosotros decimos PrecaJobs.net. Un artista nos propuso la idea un poco y pues eso, empresas cárnicas pues que buscan tu carne y tus ideas, ¿no? Y te pagan una basura. Y sobre todo en mi país ahora que empieza una crisis brutal y que vamos hacia un modelo griego, pues la explotación laboral es como cada vez más espectacular y salen anuncios de miseria, ¿no? Que reflejan la miseria del mercado laboral. Entonces, la gente se indigna mucho, pero no puede responder, porque en esos sitios no puedes poner comentarios. Entonces, damos una oportunidad a la gente de desahogarse, ¿no? Y de explicarse y de puntuar esa mierda. Entonces, pues, esta es la página web. Es parecida a la de InfoJobs, ligeramente. De hecho, InfoJobs se ha puesto en contacto con nosotros. Y bueno, eso cuando lo hablaremos. Pero bueno, pues ahí la gente va poniendo los anuncios, ¿no? Redactor freelance, te darás a conocer. Oferta laboral. Imagínate que desde algo así, ¿no? Redactor freelance, te darás a conocer. No te dice vas a cobrar bien, sino que, vale. Y ingeniero titulado, experto en Moodle, bueno. Este es un ejemplo de cómo poner la página web donde has visto la oferta y rellenar un poco todos los campos. Y cuando la pones, pues sale así, ¿no? Como esta de aquí. Becario selección. 450 a 600 euros al mes por trabajar de 9 a 6 de la tarde. Eso es un IPAI y te da para vivir. Eso es precariedad, ¿no? Por eso tiene 24 votos y abajo tiene un montón de comentarios. Bueno, solo dos comentarios, pero tiene un montón más. Y luego esta es nuestra niña mimada, oiga.me. Oiga.me empezó en hacktivistas.net. Hicimos un software que se llamaba Xmailer y que servía para que se pudieran mandar muchos mensajes de correo electrónico al Parlamento. Con el Xmailer ayudamos a que en total se enviaran como 1.300.000 correos electrónicos a todos los parlamentarios españoles durante una semana por el tema de la ley Simbe. Y el sistema era tan bueno que era imposible filtrarlo. Se los comían en su inbox. Esto nos hizo descubrir una cosa, que de repente un diputado se quejó en Twitter al cabo de dos días de empezar la acción. Se quejó en Twitter y dijo, la acción de hacktivistas.net nos apaga los teléfonos móviles. Vamos a investigar y vimos que les habían regalado a todos los diputados 6 meses antes un iPhone corporativo. Y todos tenían un iPhone que no paraba de pitar. 1.300.000 mensajes, pipipipi, salían de casa a las 9 de la mañana, a las 12:30 el teléfono se había apagado. Y ahí tenían todos su agenda de contactos, su correo electrónico, su agenda de actividades. No podían llamar, no podían recibir, no podían ver internet. Pues 350 parlamentarios sin teléfono durante una semana, más o menos. Y un daño colateral. Pero ahí nos dimos cuenta del poder que tenían las acciones de la red cuando trasladaban la barrera de la red a la calle. Es decir, cuando traspasaban esa multitud al plano físico, no existía ningún dispositivo capaz de soportar esas multitudes. Nada, ni teléfonos móviles, ni las orejas de los que les cuelgan el teléfono. Entonces pensamos, joder, ¿cómo aprovechamos esto? Y también a la vez, joder, ¿cómo rentabilizamos el Xmailer? Porque el Xmailer solo sirve para hacer una acción a la vez. Y entonces dijimos, venga, vamos a hacer una plataforma, que le llamamos oiga.me, que permite que cualquiera haga propuestas de campañas y que pueda meter 350 direcciones de sus parlamentarios y ayudar a la gente a hacer acciones contra ellos. Ya existen otras plataformas, todos habréis visto, o algunos habréis visto, Abaaz, Change.org, Actuable, son plataformas que te ayudan a suma tu firma, haz clic aquí, no sé qué. Vale, ellos suman tu firma o envían un correo. Nosotros enviamos los que haya que enviar. Es distinto. A nosotros nos preocupa ayudar a que la gente se comunique. Pero no solo por correo, es que nos dimos cuenta que se podían hacer más cosas que protestar por correo en una plataforma así. Entonces, está todavía en desarrollo. Ya funciona y dentro de 3 meses le haremos un retoque de usabilidad, porque ahora mismo no es muy usable la plataforma, y de diseño también. Estamos ya trabajando en ello. Esta es la página web. Aquí abajo hay algunas campañas de ejemplo. Y bueno, esto es un ejemplo de una campaña, defendamos el barrio Pescador de la Barceloneta. Pues tú simplemente aquí pones tu nombre y apellidos, tu correo electrónico, y al darte unirme, esta es una campaña de firma, solo recoge la firma, pero también las hay en envío masivo de correo. Y bueno, la parte social, y luego esto lo puedes integrar en tu web para ayudar a difundir esas campañas. Las siguientes versiones de Oígame, pues Oígame para tu web, campañas independientes. Oígame se regula por un consejo social. Cuando hicimos una herramienta así, entendimos que se podía volver algo muy poderoso y que 3 personas no debían tener el control de una herramienta así. Entonces empezamos a plantearle a X organizaciones que formaran un consejo social y que ellos gestionaran la herramienta. Esas organizaciones ahora mismo, conocéis algunas de ellas, otras no, ¿vale? Son 12, son Greenpeace, Ecologistas en Acción, y otra serie de entidades que hay en España más cercanas a los movimientos de ocupación, como el Patio Maravillas, Acceso Info, la cooperativa de mujeres de software libre que se llama DAPNE. Entonces, estamos ahora desarrollando que ellos puedan integrar Oígame en su página web utilizando el mismo motor pero que puedan lanzar ellos las campañas independientes en su página web, cuando ellos quieran, utilizar nuestra, en vez de utilizar las plataformas estas que hay de firma online de otra gente, externalizadas, donde le estás dando los datos a multinacionales que no comprendes ni sabes qué hacen con ellas, estas bases de datos las maneja gente de los movimientos sociales y no se almacena nada y luego se borra todo el tiempo. Entonces, también a la hora de participar en movilizaciones online hay que tener en cuenta dónde se actúa. Igual que hablábamos el otro día de que Facebook debe servir para comunicar, no para almacenar, pues lo mismo con las plataformas de movilización. Mejor lanzar las campañas en herramientas de los movimientos sociales, que son software libre y que gestionan entre una multitud, que lanzarla por entidades como Change.org, que es una corporation de California. No, no es de California, pero es una corporation, tiene una junta de accionistas, ¿vale? O actual en España también. Y las siguientes versiones, nos llevaron unos meses, pero estamos desarrollándolo, llevarán fax y click to call. El fax sirve para protestar, pero también sirve para migrar entre operadores. Es decir, ahora mismo en Europa hay unas leyes que dicen que si tú te quieres migrar de Movistar a Vodafone, tú mandas un fax a Vodafone y le dices, me quiero ir contigo. Y en menos de 5 días, tú tienes que estar ya allí, sin corte de servicio, sin ningún cargo adicional y sin ningún problema. Esas mismas leyes se aplican a la distribución de agua, electricidad y gas. Así que podemos hacer una plataforma, o sea, perdón, podemos desarrollar un sistema que envíe fax a la competencia y decirle a Endesa, Endesa, o dejas de robarle tierras a los mapuches en Chile, o 3.000 usuarios hacemos clic y nos cambiamos de compañía eléctrica. Entonces es como empezar a pensar en estas herramientas como herramientas de ataque a las multinacionales en base a migraciones masivas de usuarios. Es un poco la idea que estamos desarrollando. Y ya les está. Esa parte no será gratis. Será gratis para el usuario que se migra, pero quien lanza la campaña tiene que pagar los fax. Los fax van por VoIP, son mucho más baratos. Y cuantos más campañas lancemos, esto no está pensado para sacar dinero, está pensado para abaratarle los costes a los movimientos sociales. Cuantas más campañas lancemos, más baratos nos salen los minutos, más baratos sale lanzar campañas de ese tipo. Y luego será meter telefonía, el Click to Call. Click to Call es un software que eso ya está desarrollado hace tiempo y es una aplicación que permite que tú hagas clic en un botón y te suene el teléfono de casa y suene en otro sitio y al descolgar estéis al habla. Entonces con esto podemos lanzar campañas de llamar al parlamentario. Y el formulario, en vez de poner aquí pon tu nombre y apellidos, pondrá pon tu número de teléfono. Tú pones aquí tu número de teléfono, le das a unirte y eso llama al despacho del congresista y llama a tu casa. Y tú descuelgas y en la pantalla ves un poco más o menos los temas que le tienes que comentar. Y tú no pagas nada como usuario. Y comprar 10.000 llamadas de voz IP es realmente barato. Y esta herramienta la lanza una buena campaña a una entidad nuestra y la gente simplemente tiene que ir a la web, hacer clic y no para de sonar en los teléfonos del Congreso durante una semana. Entonces, pues esas son un poco las herramientas que hacemos desde Alabs, que son herramientas para intentar que la gente pueda organizarse para hacer cosas, ¿no? La única que tiene una historia económica asociada es la de No Lo Tiro, que tiene publicidad para mantener el servidor porque el tráfico es brutal y lo necesita. El resto, bueno, Óigame tendrá un tema económico cuando haya que pagar los minutos de telefonía, pero eso habrá una tabla que se verán los precios del operador. Nosotros no vivimos de eso. Nosotros como asociación, en realidad económicamente, que eso es alguien que me preguntaban antes, somos obreros. Obreros de la web, ¿vale? Así nos ganamos la vida. Y con ese dinero, luego nos dedicamos a hacer esto. Es decir, hacemos páginas web para cualquier tipo de entidad que nos lo paga bien, damos un buen taller de formación, hacemos desarrollo de aplicaciones en Ruby on Rails, soluciones de telefonía IP, trabajamos como esclavos durante 5 meses, 6 meses, una burrada de horas, y luego ya no aceptamos clientes. Ahorramos todo ese dinero, cobramos una miseria, y alargamos otros 9 meses más de dedicarnos a hacer precayos o a hacer Óigame o a hacer No Lo Tiro o cosas así, ¿no? Y es un poco como funciona la asociación. La pasta viene de trabajar horas en proyectos económicos tradicionales y de dar hosting a ciertos proyectos que nos dan ahí una... Óigame tiene un apartado de donaciones, pero no lo utiliza prácticamente nadie. Bueno, donaron 100 euros el año pasado, pero contando con que empezamos en octubre, pues de octubre a enero donaron 100 euros o algo así, no está mal. Cuando funcione mejor donarán más, no sé. Hay que hacer unos retoques de código. Y bueno, pues eso es un poco la asociación Alabs y lo que hemos estado haciendo este tiempo y lo que nos queda por hacer, porque seguimos pensando en ideas de actividades por aquí, sobre todo, pues también llevamos como 5 o 6 años viajando por este continente haciendo red con un montón de gente de este mundillo, ¿no? Mucho en México, en Chile, aquí en Colombia, y como poco a poco haciendo esa red desde el CopyDev, que son la herramienta que luego vamos a necesitar para empezar a transformar cosas, ¿no? Pues, y siempre hablamos mucho más de cultura que de software. O sea, que todo esto que veis aquí es software libre. En realidad, todo lo que hablamos siempre es de cultura. Y quería enseñaros por último, para acabar, a ver si hay un navegador abierto. No, vaya. ¿Esto funcionaba? Sí. Aquí en GitHub, pues, si logramos que esto resuelva, apagar la duda. Vale, pues aquí tenéis los repositorios públicos, bueno, está acabando de cargar, pero aquí tenéis el repositorio de la propia web de Alabs.